Padre, te agradecemos por una oportunidad más que nos das para abrir tu palabra, para leerla y para extraer la enseñanza que en ella tenemos. Gracias por el auxilio del Espíritu Santo. No dudamos que tú estás ayudándonos para entender e interpretar correctamente tu palabra. Bendice, pues, esta palabra tuya en cada corazón y permite que salgamos de aquí edificados con lo que tú tienes para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy llegamos a un capítulo maravilloso de la Biblia. Ya estamos llegando al final del libro de Apocalipsis y hoy vamos al capítulo 21. A ver cuántos de ustedes tienen Biblia, ténganla abierta en este capítulo. Yo ya esperaba llegar un día a este capítulo y ya llegamos. Voy a leer los primeros versículos, desde el 1 hasta el 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Hasta aquí la lectura de la Biblia. Ustedes tienen su bosquejo, quizás no es el bosquejo no es muy profesional, pero hay muchos textos bíblicos allí que no hace falta anotar, es decir, citas. Aquí, en este capítulo, tenemos a esa ciudad celestial que desciende, aunque en ningún lugar dice dónde se posó la ciudad. Más adelante veremos la diferencia entre dos ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Si no establecemos esta diferencia, vamos a andar como turco en la neblina. Vamos a andar perdidos. No vamos a saber qué es lo que estamos estudiando, porque nos encontraremos con una serie de dificultades. Dice también que era parecida a una esposa ataviada. ¿Cómo puede una ciudad ser parecida a una esposa? Digamos, cuando se casan, cuando tiene todos sus atavíos ahí, todo ese vestido de novia y todo eso. ¿Se parece la ciudad a algo así? Bueno, por eso llama todo esto la atención. Para eso estamos aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No olviden una cosa, el mar es símbolo de división. Los mares, tal como ahora conocemos, y varios mares, no existían aparentemente antes del diluvio. Después se requebrajó el planeta, por decirlo así, porque cuando Dios creó en un sector estaba la tierra, se llamaba lo seco tierra, y el agua en otro sector. La cantidad de agua que es necesaria en la tierra es la misma, pero la distribución es otra. Y eso hizo que tengamos continentes, países, islas y todo eso. El agua siempre divide. Y en una época cuando no era fácil atravesar los mares, la gente no se conocía de ninguna manera. Por eso, no existía más divisionismo, no más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pregunta, ¿era una ciudad literal? ¿Por qué era semejante a una esposa ataviada para su marido? ¿Es posible que sea así? ¿Se trata de la iglesia, siendo que ésta se describe como la esposa del Salvador en la Biblia? Bueno, en Isaías 61:10, ustedes tienen la cita, dice: en gran manera me gozaré, en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto está en Isaías 61, versículo 10. En el Nuevo Testamento, la iglesia aparece como la esposa del Salvador. Claro, es una forma alegórica para presentarla. Dice en Efesios 5, 22 al 27, pasaje muy conocido, que cuántas veces lo habremos leído. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, es decir, el esposo tiene que amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es la relación de la iglesia con Cristo. Ella aparece como esposa y él como esposo. Luego se habla del templo y la iglesia. Por ejemplo, en el 21:3, estamos siempre en el capítulo 21, cuando salgamos de allí yo siempre le voy a dar la cita. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, el tabernáculo que se menciona aquí es el emblema del, digamos, del mismo templo. La iglesia, entre tanto, es muchas veces comparada con el templo de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando a los hermanos. Y ellos como congregación, nosotros como congregación, somos en este sentido templo de Dios. Dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo le dice a los hermanos allá en Corinto que ellos, colectivamente, como iglesia local, son el templo de Dios en Corinto, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. El mismo apóstol nos dice también que cada uno de nosotros, como individuos, somos templo del Espíritu Santo. Y hay que distinguir estas dos cosas. Cuando él habla que la iglesia en sí es templo, y cuando él dice de una persona, un hombre y una mujer cristianos, en quien habita el Espíritu Santo, por eso es también templo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, fíjense bien: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, esto es el Espíritu Santo, dentro de nuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi espíritu y mi cuerpo deben glorificar a Él, porque el Espíritu Santo mora en mí y debe controlar mi cuerpo y mi espíritu. O si ustedes quieren usar la palabra mente, todo lo que tiene que ver con lo el Espíritu Santo, ustedes no pueden palpar, el cuerpo sí. Así como hay un templo, como en este caso nosotros estamos dentro de un templo, naturalmente el templo hecho de ladrillo y de cemento y quién sabe cuántas cosas, no tiene vida, pero dentro del templo está la vida. Y la vida la tenemos nosotros. Por eso al intercambiar a veces y hablar de la iglesia como templo y de templo como iglesia, nos confunde. Por ejemplo, en inglés, church es iglesia. Y al español se tradujo del griego, eclesía, que es un grupo de personas sacados fuera. No tiene nada que ver, no es una traducción, es una adaptación al original, que me parece mejor. Pero resulta que en inglés también la gente dice, cuando da una indicación de dónde está el lugar, dice, está allí la church, tal, la iglesia tal. Y yo oigo que en español muchos dicen lo mismo. En la esquina dice, hay una iglesia. No, hay templo. La iglesia está por las casas, por los lugares de trabajo, quién sabe dónde. Y tanto es así que nosotros ya aquí mismo estamos diciendo, la iglesia está en Ñemby. Y la iglesia solamente está en Ñemby ahora, que se congrega. Y si no están en sus casas, vaya a saber qué hacen y qué hablan. Pero no están aquí. Aquí está el templo. Pero si yo digo templo, en inglés, por ejemplo, temple, casi siempre implica ocultismo. Entonces, no sirve la traducción cuando se habla del templo en Jerusalén, cuando Salomón construyó y todo eso. Se dice, se usa la palabra templo. Pero como está tan unido con grupos, digamos, espiritistas y todo lo que hay de ese tipo, entonces es un problema a veces para nosotros cuando hablamos de iglesia y confundimos la iglesia con un edificio. No, la iglesia existe aún sin edificio. Yo creo que nadie está muy seguro cuándo se comenzaron a construir templos, cuándo la iglesia comenzó a construir templos. Entonces, en un primer momento, por supuesto que la iglesia de Jerusalén nació muy probablemente en el mismo templo que ya tenían los judíos antes, porque era todo de judíos, pero luego eso se acabó. Muchos creen que las iglesias en Asia y en Europa, por ejemplo, llegó a Corinto, etcétera, se congregaban en algunos lugares que eran naturalmente de los judíos, como las sinagogas. La sinagoga desempeñaba una doble función. Ellos tenían sus rituales, no tanto como en el templo de Jerusalén, pero como no estaban en Jerusalén, tenían que tener un lugar, y también servía como escuela para educar a sus hijos. Muchos creen que las iglesias se congregaban en las sinagogas porque aún en Asia Menor, en toda esa parte, y había judíos, y permitían entonces que otro judío como Pablo fuera y hablara. Y él hablaba del Evangelio, por supuesto. Los predicadores eran también judíos. O poco a poco ya llegaron a ser gentiles. Probablemente era así. ¿Y dónde se congregaba entonces la iglesia? Si no era ese el caso. En las casas. Y a eso vamos de nuevo. Llegará un momento cuando las iglesias, o la iglesia, si tomamos así universalmente hablando, no podrá tener sus templos, tendrá que congregarse en forma clandestina en sus casas. Eso ya pasó y sigue ocurriendo hoy, por ejemplo, en China. En Rusia era muy común eso, y otros países como Rumania y todos esos países que eran satélites de los rusos en su época de la Unión Soviética, los hermanos se congregaban en las casas, muchos de ellos. Naturalmente, como show, había una iglesia grande en Moscú, pero esa era para a engañar a los turistas que tan ingenuamente creían y decían, oh, el presidente Nixon, que dejó la presidencia porque lo destituyeron en 1974, había ido a Moscú y dijo que hay mucha libertad de culto. Billy Graham se fue también y dijo que había mucha libertad de culto. Claro, porque era para show, era un templo que podrían caber 1.500 personas, y venían 3.000, nadie se sentaba, porque los asientos ocupaban el lugar, todos estaban parados. Para una ciudad de millones y millones de habitantes, la única iglesia que funcionaba legalmente Pero en esa iglesia estaba lleno de miembros de la KGB, servicio secreto. Aparecían en la plataforma como diáconos y hasta podía orar y leer la Biblia. Uno de esos supuestos cristianos. Y la iglesia llamada subterránea, clandestina, ellos se congregaban en las casas. Ellos no se congregaban en templos porque ni permiso tendrían para edificar un templo. Pregunta, ¿será una ciudad o será una iglesia o las dos cosas? Sin duda alguna son ambas. La ciudad no es ciudad a menos que esté habitada. Cuando alguien dice, es una ciudad grande, ¿qué se entiende de eso? ¿Que cubre una superficie muy amplia? No, no necesariamente, puede también ocurrir eso. Pero generalmente se basa en la cantidad de habitantes que hay. Si la ciudad tiene 20 millones, es grande. Y si tiene 1,5 millones, es chica. Pero siempre se mide en esta forma. Pero si tiene 20 millones, por supuesto que también va a abarcar una superficie muy amplia. Las dos cosas son correctas. Al continuar el estudio de este capítulo, veremos incluso el tamaño de la ciudad de la que se está hablando aquí. No se nos dice cuántos millones serán salvos, pero sí se nos dice claramente cuál será la medida de esa ciudad. Veremos esto más adelante. Luego, en el versículo 4, estamos siempre en Apocalipsis 21, para los que acaban de sintonizarnos. El 21 dice así, versículo 4 del capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otra pregunta. ¿Llegarán las lágrimas hasta el cielo? ¿Llegaremos allí con lágrimas? ¿Estaremos allí llorando? Bueno, yo creo que habrá sobradas razones para que haya en un primer momento lágrimas cuando lleguemos al cielo. Lloraremos de gozo. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran llorar de gozo, pero hay gente que llora fácilmente por cualquier cosa. Y yo no digo nada en contra, está muy bien, ese es su carácter. Y hay gente que llora de gozo, porque no podemos, o no podríamos, mejor dicho, contener el gozo que experimentaremos al vernos frente a frente por primera vez con aquel al cual amamos sin haberlo visto. Ustedes saben quién es Él, nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas estudiamos, hablamos de Él. Tantas Navidades habremos pasado, tantas Semanas Santas habremos pasado, tantos Domingos de Resurrección. Finalmente lo veremos. Y lloraremos también al reconocer cuán mezquinos éramos aquí, cuán pobres deliberadamente éramos para su servicio. Y diremos, ¿por qué no consagremos para Él? Piensen un poco en aquellos que se pasan hasta la 1 de la mañana mirando televisión. ¿De qué se están alimentando? Aún las noticias son prefabricadas. Aún las noticias son engaño. ¿Por qué digo eso? No que todas las noticias no sean reales y todo sea compuesto nomás. No. Pero la forma como no hay equilibrio. Cuando se habla de los criminales y todo esto, ellos siempre aparecen como víctimas. Porque se carga mucho al que se defiende y no al ofensor. Y la gente ve eso y dice, ¡ay, qué malos que son los judíos! Mira lo que hacen con los libaneses, mira lo que hacen con los árabes, mira, ¡qué brutos! Todo lo que pasó es que se omitió. ¿De dónde comenzó la cosa? ¿Quién agredió primero? ¿Quién se está defendiendo y quién está ofendiendo? ¿Quién es el que ataca y quién es el que se defiende? Al no dar esto, es mejor no mirarlo. Yo, para no sentirme mal, ni miro. La verdad es que ni tengo televisor. Y ni me hace falta. ¿Para qué me... Y si van a haber programas cristianos, Ya mejor me quedo con lo primero. Porque hay más mentira en esto que en los periodistas que hacen, que envían sus films y bueno, recogen toda la información por allí. Y la otra cosa, porque va a haber llanto allí, y va a haber murmuración, y va a haber disconformidad, y va a haber mucha gente que saldrá de allí. ¿Por qué? Bueno, está en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, así quiera usted o no, Dios dispone esto. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces cuando nosotros hablamos eso de según lo que haya hecho, pensamos así en pecados que para nosotros son muy graves. Yo no necesito mencionar cuáles son los pecados más graves para la gente. Pero la negligencia, por ejemplo, no, eso no es nada. Eso no es pecado. Las murmuraciones, de lo que vamos a hablar después. Los chismes, ah, no, eso no es nada. Pero la adulterio, claro que también es pecado. Y comparecerá alguien y dirá, Señor, yo nunca, nunca fui infiel a mi cónyuge. Señor, yo nunca, y comenzará. Y él traerá en cara pecados que ni parecían pecados. Simplemente yo era así. Y ya está. ¿Qué problema hay? Así Dios me hizo, dicen. Al final de cuentas, él tiene la culpa. Y hay otro texto que yo les voy a dar en relación justamente a lo que está en 2 Corintios 5:10, y es el de 1 Juan 2:28, para que vean la escena allí. Imaginen por un momento. Y ahora, hijitos, está hablando a los que se convirtieron por medio de la obra de Juan. Permaneced en él, para que cuando se manifieste, es el rapto, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vergüenza tendremos. Es muy serio esto. Y a veces nosotros decimos, bueno, uy, que venga el Señor, que ya venga y vamos a estar felices y contentos y vamos a aplaudir y vamos a estar... No, enjugará Dios toda lágrima. Si tendremos que alejarnos de Él avergonzados, no es entonces difícil entender por qué habrá necesidad de enjugar lágrimas. Con todo el Señor dirá, eres mi hijo, yo te amo. Habrás perdido y lo que perdiste no es recuperable en términos de recompensa. ¿Y por qué no fui mejor esposo, mejor padre para mis hijos, mejor cristiano sirviéndole al Salvador? ¿Por qué dejé mi lengua suelta? Pero ya va a ser tarde. ¿Por qué no reflexionar esto ahora? ¿Por qué me dejé seducir por la avaricia, la codicia, la soberbia, la apariencia, la hipocresía? Todos pensaban que yo era tan bueno y había sido que aquí se descubre que no es así. ¿Por qué no abandoné mi pecado favorito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya va a ser tarde. Será mucho mejor, es mucho mejor, llorar ahora y no después. Tenía yo un estudio hace algún tiempo titulado ¿Pecar a crédito o al contado? Y voy a volver a ampliar ese tema. ¿Cómo compramos, con tarjeta de crédito o compramos al contado? Y en pocas palabras le voy a decir en qué consiste. Aquel y aquella que pecan y ya reciben el castigo es al contado. Es mejor que sea así. Los que pecan y no reciben ningún castigo están pecando a crédito. Y luego todo lo que les correspondería como galardón le va a ser descontado. Ajá, ¿quiere así, hermano? ¿Te gustaría pecar a crédito? No, es así, no sé ningún. En el Evangelio de Lucas 23, 27 y 28, ustedes no tienen esa cita, porque yo la incluí después. Yo lo titularía, ¿por qué llorar ahora? Jesús estaba caminando hacia el Calvario, y fíjense la escena esta. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Dos cosas hacían mal ellas. lloraban por él y lloraban fuera de tiempo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, o vamos a cambiar allí, madres judías, aquí sería madres paraguayas. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, 27 y 28. Si no lloras hoy por tus hijos, definitivamente llorarás después, pero será tarde. Ellas tenían mucha pena que el Señor era tan maltratado, tan golpeado, escupido, rechazado, brutalmente azotado. Y lloraban. Y claro, esto parece muy piadoso, llorar al ver a Jesús. La gente hace, ese Gibson hizo una película y la gente va y dice, hoy me dijo alguien, estuvieron, yo no miré eso, yo no miro esas cosas. Estaban en el teatro ahí mirando y solamente se escuchaba. Y todo el mundo llevando el pañuelo. De cuando salen y son la misma cosa después. Llanto de cocodrilo, lágrimas falsas, no tiene ningún sentido. Él, de él no hay que tener, él dice, no me tengan lástima. Yo soy el Cordero de Dios que vine a ser sacrificado y no necesito que lloren por mí, pero sí lloren por sus hijos. Porque él sabía que pocos años después, unos 37, vendría la destrucción de Jerusalén, donde morirían más o menos 1.300.000 almas. Y entre ellos, muchos de los hijos de esas madres y las mismas madres, que ya tal vez eran abuelas. Daba igual para los romanos matar a viejos que a jóvenes y a niños, a bebés. ¡Qué horrible! Y Jesús vio todo esto. ¿Cómo podrían ellos salvarse? Bueno, si las madres oraban por sus hijos, aunque no evitarían la invasión de Tito, evitarían que fueran al infierno sus hijos. Llorar, no hay nada de malo. En el primer libro de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma, cuando viajábamos a Israel la primera vez, queríamos saber cómo es la redoma. Y al final de cuentas nos llevó el guía nuestro a un negocio y todos compraron su redoma. Es un recipiente bien chiquito, de vidrio. Tiene una forma así un poco arqueada. Y tiene algo que tú tomas aquí. Y la idea de las veces que se usa la redoma, lágrimas en la redoma, era que allí caían las lágrimas. No se usaba para eso, se usaba para el aceite, para ungir. La redoma para eso se usaba. Pero ustedes en el Medio Oriente encontrarán, y probablemente en algún lugar acá también, porque los que hacen comercio con la religión, consiguen de todo, dicen, aquí tenemos arena del mar de Galilea, y van ahí y sacan de la, no de la arena gorda, porque eso reconocen cualquiera, de la flaca, y ya está. Y luego dicen, esta agua es agua del Jordán, pero no dicen si es Jordán del Paraguay o es Jordán del, porque cualquiera puede tener ese nombre por ahí, para un río, no. Abren el grifo, sacan el agua, ¿y quién va a saber? El agua es agua, todas las aguas son mojadas. Así que, ¿qué problema hay? Bueno, después, dice en primer libro de Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bueno, aquí tenemos el ungimiento de Saúl. En el segundo libro de Reyes, estoy hablando aquí porque quiero que vean la redoma. Segundo libro de Reyes, 9:1-3, dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Todo esto en segundo libro de Reyes 9, 1 al 3. Por eso cuando nosotros encontramos luego, especialmente en los salmos, lágrimas en tu redoma, tiene una connotación muy importante. Primero, era un pequeño recipiente. Segundo, lo que contenía era el aceite de la unción. El cambio de aceite de la unción por lágrimas es maravilloso. Es un cambio que deberíamos de buscar todos. No estoy hablando literalmente, porque ese aceite era símbolo del Espíritu Santo. Es mejor ser guiados por el Espíritu Santo que tener que derramar lágrimas innecesarias. Muchas de las lágrimas que se derraman son consecuencias de pecados que uno no quiere dejar. Veamos lo que dice en el Salmo 56:8. Mis huidas, dice el salmista, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cuando las lágrimas están en su lugar, cuando corresponden, cuando es la respuesta de un arrepentimiento genuino, no hay ningún problema. No hay nada de malo llorar. No sé cuántos de ustedes nunca lloró, pero si usted nunca lloró, usted no es normal. Alguna vez todos lloramos. Algo anda mal con usted. Su alma está tan dura seguramente como el pedernal. Si hasta yo lloro, no, si no, no hace falta hacer show. Pero hay momentos que no se puede contener las lágrimas. Cuando Samuel unge al rey Saúl, primer libro de Samuel 10:1, Jehú es ungido también por rey sobre Israel, segundo libro de Reyes 9:1-6. Y con esto vemos que la redoma era un recipiente muy importante y cada vez, por ejemplo, David, cuando decía, pon mis lágrimas en tu redoma, es, cambia mis lágrimas por la plenitud de tu espíritu. Eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de sufrimiento, lágrimas de dolor, probablemente a veces eran lágrimas de alegría, pero eran lágrimas a tiempo, tempranas. Sea cual sea la razón por qué derramamos lágrimas, lo importante es que sean aceptadas por Dios. Si usted cree que tiene que llorar para hacer conmover a Dios, está equivocado. Dios no se conmueve. Ya le dijo a esas mujeres, Dios en la persona de Cristo, no lloren por mí. Dios no necesita que lloren por Él. Y si usted llora por Cristo, está llorando por Dios. Él es Dios con los hombres. Él no necesita llanto. Él necesita que usted se arrepienta y llore por sus propios pecados. Por eso les dijo a esas mujeres, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque yo sé lo que los espera. Y esto hay que hacerlo a tiempo. Pero luego, cómo me gusta lo que sigue. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 21, versículo 5. Bueno, cuerpos nuevos para cada uno de nosotros. ¿A usted le gusta ir en ese mismo cuerpo que tiene al cielo? No, que riñones, que intestinos, que problemas cardíacos, que hígado, que... Bueno, hay algunos que aprenden muchos nombres de muchos miembros del cuerpo, otros que saben muy poco. Que la menudencia, eso todos conocen. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, 50. Gracias, San Pablo, por haber escrito eso. Yo cuando me miro en el espejo, digo, si no me cuido, cada día parece que aparece otra arruga. Y los mexicanos dicen, cuando van a dormir, me voy a planchar orejas. Hasta yo aprendí ya eso, pero no planché ni una. Y con las orejas no tengo tiempo, están hechas, así, no tengo problema, están hechas para tener arrugas. Hay una tela que que se vende por ahí. Una vez yo compraba ropa así y decía, no, pero esto se arruga mucho. Es que esto es moda, tiene que estar arrugado. Así también cuando uno tiene cierta edad, es moda, tiene que estar arrugado. Luego, cuerpos nuevos para cada uno de nosotros. Fíjense, intereses nuevos, inquietudes nuevas. Ya no nos va a interesar nada de la... Chao, planeta Tierra, diremos. Vestimenta nueva, ya no va a hacer falta blue jeans. Rostros nuevos, pues conoceremos a millones que nunca conocimos. Nuevos conocimientos, algo que no sabíamos, allí se nos va a aclarar. Nuevas ambiciones, nuevas proyecciones, nuevas victorias, nuevo entorno. Estaremos codeándonos, por decirlo así, con ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Abraham, Moisés, David, todos esos grandes hombres. Y usted dirá, no, pero esto es mucha fantasía. Bueno, si usted cree que es así y que es solamente por decir algo lindo, no. Yo creo que aún los mejores predicadores que pueden describir más o menos lo que nos espera a los cristianos no tocan o no tocamos ni siquiera los bordes. Tan maravilloso va a ser todo. Y luego dice algo que muchos discuten. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cómo se entiende esto? Si no vences, no heredas, ni Dios es su Dios, ¿no? No nos dice eso. Heredará todas las cosas. Va más allá de la vida eterna. La vida eterna es un don. Para tener la vida eterna, Él venció, no el que venciere. Él venció. Con lo cual, al creer en Él, yo tengo vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para nosotros para vencer? Allá en Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto se nos presenta a cada momento. Esto en Romanos 12:21. No se trata de algo muy grande, se trata de escaramuzas diarias que tenemos con el enemigo. Y si lo vencemos, naturalmente, Él será nuestro Dios, heredamos todas las cosas. Como aquí dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, aparte de ser él nuestro Dios y nosotros sus hijos, también heredaremos aquellas cosas que van más allá de la vida eterna. Alguien nos cuenta un chisme, ¿qué hacemos con ello? Piense un poco. ¿Alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos? Piénselo. Alguien nos llama la atención, y con sobrada razón, reconocemos el error, piénselo. Alguien nos calumnia, esparce por allí falsos rumores. ¿Cómo respondemos nosotros? Ah, ya no voy a esa iglesia. Allá, no quiero ver a ese fulano. Puede ser también una dama. Tengo un compromiso en la iglesia, pero el cansancio me vence. Ayer me pasé porque la película terminó a las 2:30 de la mañana y esa gente comienza la reunión a las 8 de la mañana. No sé por qué el pastor puso un horario tan temprano. Usted no venció algo tan pequeño. El de heredar todas las cosas no es patrimonio de todos, sino únicamente de aquellos que son vencedores. Y esto es de cada día, cada momento. ¿Le ofendieron en la iglesia? Depende. ¿Quién es usted? ¿Si es vencedor o ha fracasado? Usted no hará caso a nadie ni de nada. Al contrario, usted se acercará y dirá, hermano, yo sé que usted habló algo de mí y todo, pero no se preocupe, yo ya le perdoné. Tal vez lo desarma así. Y está al final, en el versículo 8, hasta donde hemos leído hoy al comienzo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este texto merece mucha, mucha más atención, pero no vamos a darle tanto porque no podríamos continuar. Los no salvos irán a la postre a un lugar que se llama el lago de fuego que arde con azufre. Ese es el lugar de aquellos que no son salvos. Allí se habla de los no salvos. Y ellos no serán salvos ni antes ni después del milenio, porque el Señor va a venir con la iglesia. Y nosotros estamos hablando ahora de algo de la Nueva Jerusalén, que ya vamos a aclarar, no se preocupen por eso. Vamos a dar un vistazo entonces al cielo ahora. Versículos 9 al 14, del mismo capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y ya te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto está en los versículos 9 al 14. Bueno, los mismos ángeles, 7 en total, quienes tenían la misión de castigar a los rebeldes durante la gran tribulación, ahora tienen completamente otra misión. Uno de ellos le dice a Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Si Juan es símbolo de la iglesia oirá: ven acá, aquí te verás mejor. Si Juan es la semblanza de la iglesia, entonces la iglesia fue llamada a la presencia de su Salvador. Fíjense que en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, que es justo cuando termina la iglesia su labor terrenal, dice: después de esto, después del periodo de la iglesia en la tierra, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto amplía un poco el versículo que leímos en el capítulo 21. Cosas que sucederán después de estas. En la gran tribulación y al comienzo de la gran celebración, habrá un cambio total. La gran tribulación dará lugar a la gran celebración. Vamos al 21, versículos 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, en el capítulo 20 de Apocalipsis ya vimos que Satanás fue neutralizado. Eso lo vimos en el estudio anterior. En este momento, el Señor nos permite ver a su muy amada esposa, la iglesia, en las alturas. Un monte grande y alto. Otros detalles sobre esta gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La ciudad descendía del cielo de Dios. Primero, la ciudad era grande y era Jerusalén. Segundo, la ciudad tenía la gloria de Dios, o sea, la apariencia. Tercero, la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Esto nos habla de los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuarto, la ciudad tenía 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Quinto, la ciudad tenía al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Sabemos que en aquella época las ciudades eran protegidas por muros. Es como diciéndonos que los judíos, el remanente que será salvo, podrán volar hacia la ciudad Jerusalén terrenal. Cuidado, ya vamos a establecer la diferencia. Desde los cuatro puntos cardinales, los doce patriarcas nos hablan de los salvos del Antiguo Testamento, pero luego vemos también a los doce apóstoles. Y ahora están en cada punto cardinal una puerta, como diciendo, vengan los judíos de todo el mundo, del este, del oeste, del norte y del sur, y hasta que cada uno de los judíos que sobreviva la gran tribulación llegue allí, no habrá celebración, la continuación de la celebración en Jerusalén. Y el muro de la ciudad, versículo 14, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Distingue a veces a los 12 patriarcas de los 12 apóstoles, porque se complementan. ¿Por qué? Porque está la iglesia del Antiguo y del Nuevo Pacto. 12 apóstoles del Cordero. Conoce usted los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? Porque hay ahora esos que dicen que tienen apóstoles. Todos son truchos. No tienen nada de verdadero. Fíjense ustedes en Mateo 10, 1 al 4, donde están los nombres. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Sabe usted qué tipo de ministerio el Señor les encargó a ellos? Bueno, siga leyendo. Versículo 5 en adelante. A estos 12, no más, a estos 12, así como no hay más apóstoles, no hay este ministerio que sigue ahora. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Y nosotros a dónde vamos hoy? Solo a los gentiles. No estamos en Jerusalén para evangelizar a los, o en Israel en general, a los judíos. Era para ellos. Y en ciudades samaritanas no entréis, no hay problema. A San Lorenzo puede ir, no a Samaria. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy no podemos hacer esto, porque no es para nosotros, era para ellos. Por eso están los nombres primero, y a estos 12 les dio esta autoridad. Y yendo, predicad diciendo, miren la predicación de ellos, cómo tenía que ser. El reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, sanad enfermos, etc. Versículo 9. No os proveáis de oro ni de plata. Bueno, hay un Jesús que anda por ahí que se llama Miranda. Tiene cadenas de oro. Y tiene 17 guardaespaldas. La mitad para la panza y la otra mitad para la espalda, creo yo. Pero ya lo van a asaltar un día. Es un... ¡Qué manera de engañar! Y sale su foto, pero lúcido, en internet. Y él dice, y estaba en, el otro día, miré en una de esas, andaba por Honduras, y la gente ya nos decía que es Jesús, que es Dios. Y algunas mujeres lloraban. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, es decir, extra, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, el obrero es digno de cadenas de oro. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Pueden ustedes hacer eso, ir a una casa e informarse? Bueno, no, acá no son dignos. Me voy. Ellos tenían que hacer eso y lo hicieron. Y les funcionó, pero no es para nosotros. Y al entrar en la casa, saludadla. Buenos días, buenos días.

la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla, y la calle principal era de oro puro, transparente como el vidrio, la calle principal de la ciudad. Pensando en el tamaño de esta ciudad, Jesús fue muy claro cuando allí en Juan 14, 2 y 3 dice que hay muchas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Por lo visto el Señor, sabiendo cuántos salvos habitarán la Jerusalén celestial, lo hizo en esta forma. ¿A alguien se le ocurrió sacar una posible cuenta de cuánta? Bueno, esto no es problema. Alguien tomó una parte de lo que es la ciudad de Nueva York y la densidad de la población. ¿Cuánto terreno se necesita para, digamos, 1 millón de personas? Y más o menos esto multiplicó. ¿Cuán grande va a ser la ciudad que estamos hablando ahora? De 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Y él sacó la cuenta que actualmente en la población mundial llega a 7 billones o 7 mil millones de habitantes en nuestro planeta. Tomen todas las ciudades, todos los campos, todo donde hay gente. Es todo. Según este caballero que hizo esa cuenta, dijo que para vivir cómodamente en la ciudad de semejantes dimensiones, más de 40 mil millones tendrían que entrar. ¿Va a haber lugar para el paraguayo, no? Creo yo. Y si el rapto viene que yo estoy acá, voy junto con los demás. Hay otros detalles aquí. Fíjense, el versículo 22 al 25. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Está hablando de la ciudad celestial, no de la Jerusalén que conocemos nosotros. Versículo 22 dice, no vi en ella templo. Pregunta, ¿habrá o no habrá templo en Jerusalén? Bueno, depende de cuál de las dos Jerusalén estamos hablando. Vean ustedes en Apocalipsis 7, 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol, y el sol, dice, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto en Apocalipsis 7, 15 al 17. Usted dirá, cuidado, aquí estamos hablando que no hay templo y de repente sí que hay. Son dos Jerusalén, la celestial que nunca llega a la tierra y la terrenal que está en la tierra. Vayan a Apocalipsis 11, 1 y 2 y vean. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, el Islam, hoy. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No vamos a entrar en estos detalles por ahora. Y vamos todavía a otro lugar. Apocalipsis 15, 5 al 8. En todos estos pasajes dice que hay templo. Y en otros dice que no hay templo. Y yo también digo que no hay. Y digo que hay. Al final, ¿hay o no hay? Bueno, depende de qué ciudad estamos hablando. Las dos tienen el mismo nombre. Capítulo 15, versículos 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Oh, dice usted, ajá, wait a minute. Aquí ya estamos con problema. ¿Por qué? Porque usted dice que en el templo de la tierra, en la Jerusalén de la tierra habrá, pero en la Jerusalén celestial no. Y aquí dice que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Mañana me contestan por la radio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de nuevo de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y bueno, explique entonces. No, usted va a tener que explicarme. De todo lo que ya escucharon, ya saben la respuesta. ¿Hay alguien que sabe la respuesta? Nadie levante la mano. Bueno, por un lado, tenemos que saber que a veces templo se confunde con iglesia. Es muy probable que al abrir y ver el templo en la ciudad, la Jerusalén celestial, que está suspendida en el espacio, de acuerdo a lo que hasta donde podemos ver por la escritura, en algún lugar, y que brillará como si fuera el sol o con mayor brillo que el sol, pero no hará daño a nadie, e iluminará la Jerusalén terrenal. Probablemente al ver a la iglesia se la puede confundir con un templo. O con el templo, porque muchas veces la iglesia se confunde con templo, como hablamos al principio. La otra explicación podría ser que la cuestión en determinado momento, tratándose de la misma iglesia, tanto en la Jerusalén celestial como la terrenal, se esté hablando realmente de la terrenal que obtiene la gloria de la celestial, porque es iluminada por ella. Si usted desea saber si habrá templo o no durante el milenio en la tierra, usted tiene que leer en su casa los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, la última parte del libro de Ezequiel. Y ya vamos a ir terminando. ¿Cómo se entiende el versículo 24? Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de la Jerusalén celestial, pero ellas andarán por en la tierra, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la Jerusalén terrenal, porque habrá una comunicación constante entre, va a ser virtualmente lo mismo, la terrenal y la celestial, con una diferencia muy grande, que en la celestial no entrará ninguna cosa inmunda, en cambio la terrenal, los gobernantes que no sean salvos pero sobrevivan la gran tribulación podrán y tendrán que ir y recibir órdenes de gobierno a la Jerusalén terrenal. ¿Está todo? ¿Entendepa? Yo sé que no es fácil si uno no domina bien el tema, es bastante difícil. Sus puertas nunca serán cerradas, versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Tanto en la celestial como en la terrenal no habrá noche, virtualmente. ¿Por qué? Porque la celestial iluminará todo el tiempo. Y usted dirá, no, a mí me gusta la noche porque quiero robar. No, en primer lugar, usted no tendrá ningún deseo de robar, pues durante el milenio todos serán bonitos, no va a haber problemas, recién cuando Satanás sea suelto. Pero usted dirá, no, pues yo quiero dormir. No se preocupe. Duerma todo lo que puede ahora, porque tal vez después no necesite dormir. Y será tan maravillosa la vida. ¿A todos ustedes les gusta mucho dormir? A algunos no les gusta porque, ay, que me duele acá, que me duele la muela. A ver, traten de dormir con dolor de muela. ¿Y quiénes entrarán en esa ciudad? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la Jerusalén celestial. A ver si captaron todo. más o menos todo lo que yo quiero, porque yo veo todo el panorama claro. El Señor lleva a su iglesia a su presencia, al cielo. Allí muy probablemente compareceremos ante su tribunal para recibir cada uno lo que nos corresponde. Luego descendemos con Él en la gran ciudad celestial. Pero no hay en ningún lugar, ni en Apocalipsis, ni en ningún lugar donde se asienta la ciudad sobre nuestro planeta. Entonces queda suspendida. Pero la iglesia que habita la ciudad baja también a la tierra. Da igual si bajan todos o no, porque habrá una comunicación constante entre las dos Jerusalén, la Jerusalén terrenal y la suspendida en el espacio. ¿Ya está más claro? Muchas gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.